allí sin la miel sueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. La verdad que le digo la verdad, realmente es una verdadera, qué compromiso, ¿no? Un verdadero reencuentro de amigos. Y como primera cosa, que nos convoca el tema, el leitmotiv de la fiesta, el fin del mundo, sí. Podemos decir que también sucede. Pero lo podríamos haber hecho en privado, cada uno por su lado y... Exactamente, en el seno familiar, claro. Además contestaríamos más contenidos también, porque hay sentimientos encontrados. Por ejemplo, por un lado, digo, tenemos lo que es el fin del mundo con, bueno, la raza humana, la especie humana festejando este momento, y nosotros siendo quizás los portavoces, gracias a la internet. Por suerte, de la internet libre. Exacto, libre y soberana, sí. Libre, gratuita y obligatoria. Es un poco ese el espíritu. Por otro lado, esto que nosotros estamos haciendo desde Uruguay, estamos viviendo las 20:30 hora solar, 21:30 hora, diríamos, comercial. Sí, también no es progresiva esta hora. No, no es una hora progresiva, y hay que tener en cuenta que muchos de los otros países del resto del mundo han cambiado también sus horarios. Por lo cual... Igual no llegan a lo que es Uruguay. Hacen como tímidos intentos de decir, bueno, no, yo también voy a adelantar, yo también voy a atrasar, pero lo hacen así, como a tontas y a locas, y no logran sincronizar con la hora nuestra, que es la hora oficial. Es la hora de sincronía universal. Totalmente. ¿Por qué nosotros hoy dijimos que el 21 de diciembre del 2012, a las 21 horas, se iba a desarrollar la fiesta del fin del mundo? Porque la matemática sí lo indica. Es 21, una 12, matem- 2012, el cero no cuenta, claro. Y 21 horas. O sea, todo es 1 de 2. Es la numerología. Es la numerología. Pero además, ¿sabes, Flavio? Yo he estado hoy bastante ocupado viendo publicaciones en Facebook, por ejemplo. Y eso me daba el día uno. Sí, realmente casi que no puedo hacer otra cosa. Y vi mucha gente descreída, mucha gente diciendo, ay, en Australia, desde ayer ya. Uh-huh. En Australia no es el fin del mundo y ya es el 21 y ahora, y hasta hace pocos minutos, gente diciendo que no iba a haber fin del mundo, que era todo mentira, que no sé qué. Y me duele porque son amigos míos de Facebook y están diciendo esas tonterías. Eso es horrible. Eso es lo peor que a uno le puede pasar, que uno descreer de algo que publica algún amigo de Facebook. Es decir, sí, se equivocó. Y feo. Me erró como a las peras. Sí. Vamos a decir. Porque también, sabe que ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque de esto, del tema fin del mundo, de que muy pocos sabemos, pero muchos hablan. Es verdad. Se ha llevado y traído mucho, y cualquiera que tiene lengua dice, opina. Se ha prostituido el tema. Totalmente. Se ha manoseado. Se ha comercializado. Hay gente que está haciendo dinero con esto. Sí, están lucrando, exactamente, charlatanes. Yo digo, ¿para qué, no? ¿Para qué? Pero bueno, charlatanes que dicen no, que los mayas no saben nada. Y uno a primera vista dice, sí, son indios, son unos retrógrados, no saben. Pero algunas cosas sí. No, hay que tener en cuenta que son los pueblos originarios. Yo no sé, a veces digo indio, a veces. Pero prefiero decir... Depende de la reunión. Claro, pero prefiero... Ahora me estoy pensando más bien como pueblos originarios. Ellos estaban aquí... en América desde hace pila. Sí, con muy poca cosa para hacer, también hay que decir. Claro, observaban las cosas, miraban, iban, venían. comía unos el pollo ravioli. Y yo le mandé el pollo, sí, es invento latinoamericano, indígena. Exacto. Y bueno, y haciendo cuentas y cosas, llegaron a algunos resultados. Uh-huh. Y mire usted qué curioso, lo que es el conocimiento. Usted sabe, por ejemplo, el idioma arachán, uh-huh, de los indígenas de acá, de Uruguay. De Arachaña, de Arachaña. ¿Sabe dónde está la gente, las personas que saben más de ese idioma hoy en el mundo? No. En Alemania. Okay. En una universidad alemana que tiene un departamento de arachán, y allí estudian todo eso. Y nosotros, en nuestro propio país, uh-huh, desconocemos el idioma. Entonces, hay que ir y hablar con los que entienden. Y eso es lo que hicimos. Es verdad. Y quienes podemos asumir el rol de portavoces, no fuimos consultados. No. Y acá empezamos a ver las cosas que nos pasó este año también. Porque creo que llegar a un 21 de diciembre... Nosotros no hicimos programa todos los días. No, fue... no sé si se dieron cuenta. Exacto, exacto. Fue una resolución de decir, bueno, vamos a dejar el 2012 para fechas puntuales. Es verdad. Recital de Paul McCartney me parecía que era un momento que ameritaba. Pero para Paul McCartney fue un momento cúlmine en su vida. Fue reseñado como uno de los principales eventos, uh-huh, del 2012 a nivel de comunicación. Y bueno, y quisimos estar presentes. No nos pidió Paul, no nos pidió Carbone. Es verdad. Eran dos personas, dos potencias. Más Carbone, que lo conocemos más, porque claro, realmente lo vimos muy mal, lo vimos muy viejo. Está muy viejo. Sí, yo qué sé, está, no está bien. Pero después, o sea... Paul McCartney, la fundación de los Beatles, uh-huh, la separación de los Beatles y el recital en Uruguay. Sí. Son las tres cosas que hizo. Y poca cosa más, ¿verdad? Poco más. Es verdad. Bueno, y ahí resolvimos estar. Y hoy, como decimos, en base a consultas... Y tuvimos la noche de la nostalgia también. Sí. Claro, por eso somos de la noche, nosotros. Eso fue quizás un más comercial, ¿no? Ahí, claro, ahí nos comprendió la generalidad de la ley. Digo, ahí sí ganábamos y estábamos. Es verdad, pero está bien, pero fueron pocas ocasiones. Pocas y siempre de noche. Sí. Porque somos noctámbulos. Por naturaleza. Y bueno, y hoy en base a informes de científicos alemanes, uh-huh, también muy como muchas veces el conocimiento viene desde el mismo lado, pero dijeron, no, hoy sí tienen que estar. Y aquí estamos. Nos hubiéramos quedado, hubiéramos dicho, no, porque el micrófono, ni trajimos el micrófono, lo pusieron la gente acá que estamos organizando un asado, una despedida de los amigos, un poco nos apartamos de lo que es la parrilla, que era hasta donde... Por eso fue el atraso también. Sí, porque no llegaban los chorizos. Exacto. Tuvimos que irlos a buscar. Claro. Entonces dijimos, vamos, igual vamos a hacerlo, porque hay gente que está del otro lado, y dice, bueno, no, yo no hice nada, suspendí todo para escuchar esto, y bueno, y en cierta forma somos responsables por una cantidad de personas, uh-huh, que decidieron dar parte de su vida, quizá la última, para escuchar este programa. Es verdad, es verdad. Pero no solamente vamos a hablar del fin del mundo, creo que, como decíamos hace unos minutos, también tenemos una serie de sucesos en Uruguay en este año, uh-huh, que más allá de que haya mañana o no haya, digo, a mí no me corresponde decirlo, la naturaleza se encargará o los, sí, mayas, sí, creo que está bien que nosotros nos pongamos al día con ese tiempo. Con este año que nos tocó vivir, con esas cosas que nos afectaron más o menos, depende de los intereses que tenemos involucrados. Vamos a explicarlo a la gente y vamos a convocarlos a que se acerquen a la sala de chat, donde está hace minutos Sole, está Fiasco y está Luciana, departiendo amablemente. No sé bien qué están diciendo, pero bueno, están ahí la gente que puede estar escuchando por otros medios, se acerca a monóculo.com, ahí hay un botón que dice chat y ahí nos acerca alguna opinión, en algún caso podemos llegar a leer. Sí, en otro momento no. Lamentablemente estamos escasos de personal, uh-huh, y nuestra habitual secretaria Peggy, que se encargaba de gestionar el chat, se encuentra ahora recluida, Totalmente. Y nosotros con el asado. Y nosotros con el asado, que si no, de no lo hacemos, le tenemos que prestar atención porque se nos quema. Y si no, no tenemos para servir tampoco acá, ¿eh? Y como decimos, bueno, tenemos esa sala de chat y también tenemos, gracias a la internet libre, como dijimos, móviles en diferentes partes del mundo, donde también están haciendo la fiesta de fin del mundo, que se están sumando a esta iniciativa. Es global, exactamente. Ya dejamos, esto trasciende fronteras. En Uruguay hay una fiesta organizada, suponemos que todos están enterados. De todas formas, vamos a acercarles audio a medida que sucede. Tenemos gente que está en Brasil trabajando, que se comprometió, y por eso nosotros un poco dilatamos esto, ¿no? Para no presionar con el tema del horario. Inclusive tuvimos consultas hasta último momento con el observatorio de Río Grande do Sul, el meteorológico, ya que confiamos más en ellos que en el, lamentablemente, tengo que decirlo, que en nuestra propia Dirección Nacional de Meteorología. Y bueno, y hasta último momento que no nos aseguraron que estaba todo como para hacerlo al aire libre, no nos largamos. Es verdad. Warren, ¿qué le parece si empezamos a recorrer un poco este 2012 que nos agarró, y después vamos a intentar el primer, justamente con Brasil, el primer enganche? Bueno, fuera de fronteras, un año que se perfiló en materia de deporte, y vamos a pasar breves. Realmente, hablar de Uruguay, hablar de deporte es hablar de lo mismo, y hablar de deporte y hablar de Uruguay es hablar de fútbol. No existe otro deporte. Es verdad. O sea, fuimos a las Olimpiadas con un equipo de fútbol y tres o cuatro loquitos más, que iban de comparsa. Totalmente, hacer bulto, hacer número, había que llenarlo, había pasaje. Claro, y para el cupo. No había gente que quisiera ir. No, de la confederación fueron, que habrán ido 50. No sé si fue Maglione. Sí, yo creo que estaba muy desganado. Muy desganado, pero qué importante la selección uruguaya de fútbol, qué importante lo que fue, sobre todo su participación en lo que fueron los Juegos Olímpicos, donde quizá aquellos que viven del resultadito de los cortoplacistas puedan decir que bueno, que no se ganó nada, que nos eliminaron, que no sé qué, yo me quedo con la imagen de la, vamos a decir que fue maravillosa la ceremonia de inauguración. No tan buena quizás como la de Salve Deporte de La Paz, sí, que igual fue la mejor de la historia, o la del Mundialito. Exacto. Que no le avanzara. Pero el punto cúlmine en esa elaboración fue indudablemente la presencia de nuestra delegación con esa lanzada de sombreros al aire, que dejó los británicos, que son tan rígidos y tan estructurados, quedaron completamente desajustados ante eso, y ni siquiera Mr. Bean pudo eclipsar a lo que fue ese momento de quiebre. Hay un antes y un después. De la misma forma que Uruguay inauguró la Vuelta Olímpica, creo que la tirada de sombreros de Londres fue algo similar. Por otro lado, lo que nosotros decíamos, de rescatar el espíritu olímpico. Nosotros cuando las papas queman, cuando los puntos valen, vamos a un mundial de fútbol y le demostramos y le callamos la boca a todo, y le decimos Maradona que lo mira por TV. Es verdad. Y en ese momento sí lo hacemos. Acá, en esta circunstancia donde lo que tiene que primar es el deporte, La competencia, le damos un paso al costado, ¿no? ¿De qué flaco favor le haríamos a las Olimpiadas si nosotros no ganamos todas las medallas? Claro, digo, eso es un tema que hay países que realmente, yo no comprendo, pero tienen una competencia de quién saca más medallas, quién saca más. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Quién se va a acordar dentro de 10 años de quién fue el que ganó más medallas en estas Olimpiadas? Es lo mismo que nosotros estuviéramos acordando quién fue el primer campeón del mundo en fútbol en las Olimpiadas. Recordando que salimos campeones en Brasil en 1950. No existe, la dinámica, los tiempos hoy por hoy nos impide. Claro, nosotros vivimos el día a día, el ahora, y ahora implica que Uruguay es una potencia de fútbol. Gane o no gane. Así es. Y tanto es así, hablando de fútbol y volviendo al ranking de la FIFA. ahí como una verdadera burla. Yo, ¿sabes? En un momento yo creí en la FIFA. Cuando estuvimos segundo. Ahí dije, bueno, al fin la FIFA. Terminamos este año en lugar 16. Ya, sí, totalmente. Sí. Cuando la otra vez le ganamos a Polonia, no le hicimos más goles porque no quisimos. Uh-huh. Para no dejarlo llorando, claro, a todos los polacos. Tendríamos que haber estado en otro lugar, 16. O sea, un manoseo. Cuando las papas quedan, como decimos, jugamos, le ganamos. En las Olimpiadas competimos. Uh-huh. Y ahora se nos viene el, si Dios quiere, y no se sabe si, un próximo Mundial de Brasil, que realmente no sé si hay que ir. No sé, porque lo interesante de ir a los mundiales es cuando son lejos. Porque ¿cuánto justifica el viaje? Justifica el viaje, los viáticos, toda una cantidad de cosas. Jugar en Libramento, por ejemplo, ¿qué le aporta a Uruguay? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Otro de los temas que estuvo marcando a la agenda, y recién le decimos a la gente, de un momento a otro se viene Brasil, ¿eh? Sí. Los macacos están llamando vía Messenger, ya tenemos casi todo pronto. Fue un tema que también capturó la agenda, fue el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Es un tema importante, sí. Una ley que pecó de apresurada. Creo que se manejó con un rédito político y no se manejó con el verdadero problema que nosotros tenemos, que yo no estoy en contra de que una ley lo solucione, me parece que sí. Que vamos las leyes por el... son para eso, para solucionar los problemas. Exactamente, y creo que vamos en el rumbo cierto, pero quizás con las ansias de protagonismo de algunos, uh-huh, de la plana política, dijeron, ah, yo soy el portavoz, yo quiero que baje, y se olvidan de lo que hoy, a vistas de la futura ley, está sucediendo, que estamos siendo sitiados por menores de 16 años. Cuando se plantea 16 años, hoy por hoy, uno no puede... Estamos hablando de niños de 7, 8 años, uh-huh, que están delinquiendo. Tenemos una ventana, un periodo de ventana de casi 10 años, que iría de los 6 a los 16 años, donde estos infantos juveniles pueden hacer lo que quieran con uno, total, pueden hacer cualquier tipo de ejercer violencia de lo que sea, hacer lo que quieran, pueden hasta mendigar, inclusive, sin ir preso. Cuando uno está comiendo, bueno, o dormir en la calle, sí, que le impiden a uno transitar, sí, como el derecho de uno, ¿no? Y no van presos. No, pueden tirar de caballo, andan manejando, sí, manejando los, sí, carros, sí, de caballo. Lo más orgulloso de esa situación, entorpeciendo y arriesgando la vida de un automovilista. Claro. Ya tuvimos un accidente no hace tanto en la Rambla, uh-huh, justamente víctima de los menores infractores, claro, jugadores, pobre Pichi. Claro, eso. No se están matando. El pobre herido nos está acercando, uh-huh, y no hacemos nada. Porque hay una cosa, que hay una vocación que es de casi todo el pueblo uruguayo, que es meter preso. Y el uruguayo quiere meter preso a mucha gente, quiere meter preso a los políticos, quiere meter preso a los menores, quiere meter preso a los corruptos, todo quiere meter preso. Pero hay formas, maneras y vías para hacerlo. Esta ley era una buena ley. Es verdad. Pero está mal enfocada. Hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz empieza mucho antes que lo que dice esa. Yo creo que el destete. En el destete de la criatura, ya ahí podemos estar viendo un niño bien o un niño delincuente. Hoy, Flavio, le digo y le comento a la audiencia, hay modelos matemáticos que, así como pueden servir para predecir meteorología, uh-huh, sirven para predecir el desarrollo psicosocial de una persona. Nosotros, al destete, en caso de que tenga suerte y, uh-huh, que pueda ser amamantado, porque están esas sucias que lo dejan tirado por ahí, no tienen, pero aproximadamente alrededor de los 14 meses de edad, uh-huh, nosotros podemos hacer un estudio, y lo hemos hecho con la fundación, y damos el servicio por un costo relativamente barato, uh-huh, le podemos decir, bueno, este niño va a ser tal cosa, con una muestra de pelo nada más, con una muestra de pelo de cualquier parte del cuerpo. No importa. Ahí está toda la información. Está toda la información. Nosotros ya sacamos el futuro de ese niño. Y ya ahí podemos decidir, bueno, mira, realmente no vale la pena. Mételo en cana. Y mételo en cana. No vale la pena gastar plata en escuela, ni ropa, ni nada. Mételo en cana. El Estado se hace cargo. Dedicate a otra cosa. Anda a trabajar, anda a hacer lo que tenés que hacer. Pero no pierdas tiempo con esto porque no. Y también podemos decir, no tengas más hijos. Como una sugerencia. Una sugerencia. Te recomendamos que no lo tengas más, porque probablemente sigan el mismo camino. Y así hacemos cómo tiene que ser la acción de la policía. Preventiva. Profilaxis. Claro. Profilaxis policial. Evitamos esto que pasó ahora con el menor que valió a la muchacha esta en el balcón. Si se hubiera hecho lo que nosotros es nuestro procedimiento, plan. El procedimiento de monóculo, no hubiera pasado. No hubiera pasado nada. Yo estaría estudiando tranquilamente todos los demás compañeritos que hasta los tragan, faltó. Es verdad. Eso sí, es increíble. Pero tenemos Brasil, ¿eh? A ver. No sé. Es Edson. ¿Eh? Edson. A ver. Edson, ¿estás ahí? Atento, Edson. Estamos al aire. Bueno, la están pasando bomba, bien. Rosa, Rosa, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, se eu te pego. Ay, delícia, delícia, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Le mandamos un mensaje a Edson que está ahora incluido de lo que es la fiesta de Brasil. Claro, pero lo que fue el gran éxito del verano pasado, Michel Teló, el Maracaná, impresionante. ¿Qué momento pasamos este verano con esta música de fondo? No sabemos cuál es el peor faltado de este año, pero vamos a tomar otra así. Vemos imágenes a través del celular y se viene abajo. Es impresionante. Los macacos cuando organizan las cosas, las organizan a lo grande. Totalmente. A galera comenzó a gozar. Y pasó a menina más linda. Con coragem y comencé a falar. Se mueve mucho la imagen, en este punto no podemos registrar bien. Uy, papito de cabezudo. Bueno, parece que alguna de las cosas que dijeron los mayas no estaban tan equivocadas. ¿Qué hora es una en Brasil? Total. Es cercano a las 24 horas en Brasil. Más o menos, cerca de medianoche. Destrucción total del estadio de Maracaná, lo que podemos ver ahora. La cámara ha quedado fija. Hay interferencia, no se ve muy bien. Edson aparentemente ya no está entre nosotros. No, porque si no le estaría moviendo la cámara o hablando, claro, o chateando algo en Facebook. Sí, no, y no tenemos señal de él. Vemos nada más que una imagen quieta de lo que fue un gran estadio, lo que fue un lugar donde Uruguay se enseñoreó y le mostró al mundo lo que era capaz. Hoy no existe más. Lamentable lo que le toca al pueblo brasileño, pero nosotros tenemos que seguir. Claro, lo que tampoco sé es si esto está pasando en el resto de Brasil. Claro. Y bueno, si hay alguien de Brasil que nos esté escuchando, nos gustaría que nos dijera algo. Si no, tenemos que dar por hecho de que Brasil ha desaparecido. Es así, es creer o reventar, pero acá nosotros tenemos las cosas bien. Si le parece, Warren, cortamos el móvil porque lo que hace es distorsionar el funcionamiento. Sí, además tenemos muchas cosas que desarrollar, acá no tenemos tiempo. Lamentamos por Brasil y estamos a la espera si en otras ciudades, otras zonas del poderoso país del norte, hay alguien con vida, que se conecte con Monóculo y nosotros le damos audio para que le pueda decir a la gente lo que está pasando en Brasil. Si no, lamentablemente, la conclusión sacamos que no hay nadie. No quedó nada. Uh-huh. No quedó nada. Warren, otra de las cosas que el mundo nos regaló este año y sirve como balance del año es la incursión de nuevas drogas en el mundo y quizás con la y con efectos secundarios o con con reacciones de la gente que realmente sorprenden y mucho. Y causaron sensación. Fueron noticia en todo el mundo. Lógicamente no pasó en Uruguay. Obvio. Nosotros utilizamos drogas probadas y comprobadas en muchas partes del mundo, ¿no? Estas drogas que son las sales de baño. Uno ni sospecharía. Es curioso y son cosas que se dan en esos países que la gente prueba cualquier idiotez, ¿no? O sea que las sales de baño, yo personalmente las utilizo para mi higiene personal. Nunca se le ocurriría tomarla. Claro, jamás, porque sería lo mismo que bañarme con whisky, no lo haría jamás, porque además sería inflamable, estaría en riesgo mi vida. Pero a alguno de estas personas se le ocurrió probar esa sales de baño y los resultados fueron realmente catastróficos. Tremendo, tremendo. Por momentos nos hizo acordar a una tragedia que vivieron los rugbistas en la cordillera. Lo comentamos con ellos justamente, vimos el video junto con ellos para ver cuál era su reacción. Bueno, y por suerte intervino rápidamente la policía y puso coto a eso, lo liquidó el drogadicto. Una forma también ejemplarizante de combatir la droga. La droga, una de las formas mejores es eliminar a los consumidores. Porque no hay mercado. Exactamente, no, porque quizás estamos un poco improvisando también en este tema de combatir a quien trae, a quien asume el riesgo de traer la droga al país, en el caso de la marihuana, que sí es un inversor, pero que es una persona que tiene capital, que si no tiene a quien vendérsela, si nosotros nos encargamos de ir selectivamente eliminando a los consumidores, esa gente se va a ver obligada, y eso es lo más importante, a que ese capital lo destine a otras áreas. A cosas que son importantes para el desarrollo del país. Exactamente. Ahí está. Eso es una manera indirecta de atraer inversiones al país. Totalmente, totalmente. Bueno, y hablando de drogas, también tenemos este año como otro año bisagra en materia de consumo, o poner el tema de la marihuana en la agenda de gobierno, un tema que también dio lugar a que cualquier charlatán opinara. Sí, lamentablemente tenemos que decir que el gobierno no quiso contratar nuestra consultoría acerca de la aproximación legal al tema de drogas. Lo metió como si fuera un cabezudo en el medio del corso, con otras medidas, lo mezcló, lo ensució. El tema, un tema que nosotros lo teníamos bastante claro y habíamos ya tratado con estudiosos de nivel de droga a nivel continental. Sí. Y lamentablemente no nos consultaron y así se dieron las idas y venidas. Hasta que el momento de hoy no sabemos ni siquiera si van a impulsar la ley o no. Exactamente. Y ahí también otra vez el inversionista fue como, podemos decir, manoseado, en el sentido de nosotros compramos campos que tenían cierta fertilidad garantizada para, bueno, apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Creo que hay dos personas, en este momento hay tres personas en Uruguay que están llamadas a apoyar al gobierno. Una que nada, la primera es Borsi. Sí. Segundo López Pérez, tercero Monóculo. Es verdad. Tenemos 10.000 hectáreas en la zona de Soriano, de Río Negro, que están prontas para recibir las semillitas, que no son orgánicamente modificadas. No, natural. No, es orgánico total. Totalmente natural. Bueno, hubo compromisos de palabras, ese es el tema. Cuando claro. Uno todavía sigue creyendo en la palabra. Porque si llamamos por teléfono, hablamos con gente, no vamos a decir con quién, porque hay gente que nos falló feo. gente muy importante. Dijimos, eso ya está, ¿no? Estaba arreglado, arreglamos el instituto. Teníamos el INAC, el nuevo INAC, Instituto Nacional del Cannabis. Es verdad. Además aprovechamos toda la tipografía del viejo INAC, claro, del Instituto Nacional de Cannabis. Hasta la página de internet, todo lo copado, teníamos toda la infraestructura. Un subdominio. Es verdad. Y bueno, no sé, de buenas a primeras parece que alguien se asustó por una encuesta. Sí. Y todo el tema del registro de los drogadictos, que lo teníamos ya organizado. Ya teníamos. ¿Cuánto tiempo habíamos ido al Molino de Pérez a sacar fotos? ¿Sabes? Claro, y teníamos todo el tema del registro de las colillas, de cuántas tenían que haber presentado. Hola. Llega gente. No, pero... Mal manejado. Ahí hay un problema de gestión y comunicación por parte del gobierno, pero nada más. Porque ahí el problema es que ahí no intervino la empresa privada. Se manejó todo desde lo público. Y ustedes saben el tema de la... Venezuela. ¿Quién? Venezuela. A ver. Venezuela. Otra fiesta. ¿Va a hablar Hugo? Va a hablar el presidente, el comandante de la República Bolivariana. También una carabina, un hombre que también arrastra multitudes. Supimos estar junto a él y la gente realmente lo sigue y lo adora. En la etapa editorial fue que estuvimos más cercanos, después quedó un poco relegado. No, Venezuela, perdón. Puerto Rico. Oh, bueno, casi lo mismo, ¿no? En el Caribe, esto es una fiesta y esto está, la gente está disfrutando como loco. Es calle 13, ¿no? Calle 13, que estuvo acá. Hablamos con él. Son gente que además me encanta porque tienen toda la alegría de la música, pero letras con pensamiento. Comprometida, no dice cualquier cosa. Y son muy de la anarquía, sobre todo cuando un grupo de estas características de combate el sistema firma con una multinacional, hace trastabillar a la multinacional también. Pero ¿en qué nos metimos? Hoy por hoy los directores de Sony o EMI no sé, realmente están muy mal. Tienen problemas, sí. Un conflicto muy fuerte. Sí. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Claro. Nos gusta el desorden. Pero nosotros también. A veces. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Qué tremendo el mensaje anarquista de esta gente. Totalmente. Nos gusta el desorden. Sortera, como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad, vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas pa' arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con las manos, acoda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. asociado, Estados Unidos queda con un estado menos. O sea que Puerto Rico desaparece de la lista, aparentemente. Totalmente, una estrellita menos. Una estrellita. Una estrellita menos. Otro problema, ¿eh? Es como, no en vano, ¿eh? No, parece que las cosas se están caminando y por suerte acá estamos muy bien. Le decimos a todos nuestros familiares y conocidos que estamos realmente bien, pero aparentemente en el mundo están pasando cosas y cosas feas. Es verdad. Tuvimos el móvil hace minutos de Brasil. Una destrucción total. No recibimos desde ese momento ninguna comunicación con nuestros corresponsales en las distintas ciudades de Brasil. Es verdad. Podemos decir hoy, ahora, en este momento, con total seguridad, no hay vida en el territorio brasileño. Y podemos humana, pedir, por lo menos. Podemos pedir que además cada uno de los que nos está siguiendo replique la noticia. Es verdad. En las redes sociales. Lo dijo Monóculo. No hay vida en Brasil. Solo las cucarachas. Exacto. Solo las cucarachas han sobrevivido. Solo cucarachas. Que ellos le dicen barata. Hay que tener en cuenta. Barata en brasilero significaba cucaracha. Es lo único que queda. Así es. Así lo estamos viendo con nuestros propios ojos porque quedó. Y la cámara quedó. La cámara quedó. Y lamentablemente en Puerto Rico parece que pasó lo mismo. Probablemente vimos ahí una incursión armada, no sabemos por parte de quién, qué fuerza es la que está interesada en destruir a esa nación tan bonita, y bueno, parece que lo ha logrado. Es verdad, y lo habíamos anunciado porque nos mandé, claro, los móviles se atropellan unos a los otros, y no era para menos, tenían la previa a calle 13 Puerto Rico, y también Chávez estaba por hablar, pero nos dijeron no hay problema, los venezolanos nos dijeron no hay problema, esto va para largo, o sea que en cualquier momento enganchamos a Venezuela. Otra de las cosas que pasó, y vamos a entrar en el terreno de noticias optimistas, la marcha de los valores eso, en nuestro país. Eso fue algo a la que convocamos. ¿De verdad? Yo no pude ir. Ya, porque lo que pasa es que lo hacen, son muy largas las marchas, nos hacen largas, lo hicieron en un día que realmente... Yo estaba por salir, empecé a hacer Zapir y no hay nada para ver en la televisión, pero justo en ese momento había. Y ahí me quedé. Claro, porque los duques de Hazard. Exacto, y como ese comisario lobo. Sí, era una maratón. Y yo qué sé, pero estuvo muy concurrida esa. Estuvo muy, muy tupida de gente. Sí, sí. No tanto en número, pero sí en integrididad. Y en orden. Porque iban en fila. Sin disturbios. Separados, sí. Ocupando toda. Por ejemplo, cuatro personas ocupaban toda la calzada y después a 10 metros atrás venían cuatro personas más y así. Y esas son marchas. No esas que van todos apelotonados, juntos, apretados, que es una muche que además, no significa nada. Claro, que además a cualquiera de esos que van así como usted dice apelotonados, usted le pregunta, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué vino? ¿Eh? ¿Qué te metés? La puta que te parió. Por general le dicen esto, sin embargo, uno se dirigía, tengo familiares, obviamente, que fueron, y todos muy consustanciados con el motivo de la marcha. Y fue en las redes sociales. Las redes sociales fueron lo mismo que pasó en Egipto. Es verdad, y en Siria. Y en Siria, exacto. Creo que ahí vimos la potencia de las redes sociales. Por otro lado, creo que esto inicia, porque sí se convoca a través de Facebook, pero inicia en esa campaña fabulosa de Canal 12 del año pasado, que debe haber calado, que era sobre los valores. Donde se rescataban los valores, donde veíamos de repente a nuestro amigo Aldo Silva hablando de los valores, donde podíamos ver a María García hablando de los valores, tanto el doctor Juan Carlos Polié hablando de los valores, Kessman hablando de los valores, y todo eso no activó inmediatamente, no fue un efecto gatillo, diría. No, pero fue como un sedimento. Claro, pero sedimentó lo que dijeron, bueno... Ya esta gente conquistó la pantalla, porque tampoco querían los directivos de Canal 12 que sus principales figuras se pusieran a hablar de los valores. Lamentablemente a muchos prefieren la tele basura. Es verdad, fueron el propio personal que dijo, no, vamos a contrarrestar un poco esto de la porquería de Tinelli. Claro, porque es la responsabilidad del comunicador. Exacto, el profesionalismo... Bien entendido. Está bien el contrato, está bien ganar dinero, está bien porque trabajan, está bien. Exacto. Pero llega un momento que hay que decir, basta. Este es mi límite, hasta aquí llegué y acá yo como tengo aire, declaro el tema, valores. Es el tema central. En un principio quizás nadie le prestó atención, como que pasó medio desapercibido. Pero la gente cambiaba. La gente cambiaba porque quería ver otra cosa, yo qué sé, no sé. Pero de a poquito se fue haciendo conciencia y se llegó a esta marcha que fue un éxito total. Total, totalmente. Otra de las cosas que pasó, y esto es un tema que voló alto en este país, fue el tema de Pluna. Fue nuevamente tema. Ya Pluna es... no se olviden de Victoria Rodríguez. Bueno, hablando de valores. También habló de valores, es verdad. Y Victoria Rodríguez... Ya nos vamos a referir a ella. Pero tenemos todo un segmento. Pero vamos por partes. Pluna. Otro ninguneo para Monóculo. Tuvimos oportunidad de ir al remate. Perdón, nos indicaron una puerta que nos dejó en el Parque Saroldi. Totalmente. Para los que no conocen, el remate fue en la rural del Prado. Uh-huh. El Parque Saroldi es la cancha de un club de fútbol que se llama River Plate, que es lindera. Es verdad. Y nos desviaron hacia allí. Nosotros teníamos el aval del Banco República, del Banco Central. Exacto. Y del Banco de Crédito. Todo, y el Italia. Y el Italia. Cuatro instituciones bancarias nos estaban respaldando. Y bueno, llegamos ahí a la puerta, la vimos cerrada, nos acercamos a un cuidacoches y le dijimos, se hace remate, patrón. ¿Eh? ¿Qué remate? Y dije, bueno, si este hombre no está enterado, porque está enterado de todos, es que no se hace. Y ahí nos fuimos. Es que el cuidacoche, si uno quiere saber lo que pasa en una cuadra, habla con el cuidacoche, porque el tipo está al tanto de todos los movimientos. Y yo creo que ese cuidacoche lo plantaron ahí. Fue a propósito que ese no era un cuidacoche. No, sí, un cuidacoche de López Mena. Era un cuidacoche de López Mena. Creo que es padrino. Después tuvimos investigación. Padrino de la nieta. Padrino de la nieta. Sí. El cuidacoche. Después fuimos, sí, increíble. Y fue un absurdo. Fuimos invitados al Lindolfo. Ahí sí estuvimos. Porque ahí fue el tema, porque nosotros yo creo que ahí hablamos con López Mena después del fracaso del remate, y dijo que nos iba de alguna manera a arreglar el tema, y concurrimos con Lorenzo, con López Mena y con todo lo con que Calvo. Tuvimos, con Calvo, que además es una farsa, no solamente el nombre, es una farsa porque además tiene pelo. Sí, no. Nosotros éramos los que estábamos más a la derecha. Claro, y ahí por eso el fotógrafo que entró de garrón. Nosotros, digo, tenemos fotos, tenemos otra foto que nos sacó el mozo. Es verdad, con el celular. Pero claro, no trascendieron. Ahí sí, ahí se nos veía nosotros al final en la cabecera, saludando, una abrazando a López Mena, otra, hay una que usted le hace cuernito, me acuerdo hasta el día de hoy, a Lorenzo, que después no le gustó nada. Después se rechupó. La hizo borrar, pues las teníamos todas, las subimos todas a Facebook, y le hicieron borrar. Desaparecieron las fotos. Totalmente. Además, una instancia que habíamos sido convocado porque, más allá de las deudas, como decimos, Pluna no es noticia este año. Pluna es noticia hace unos cuantos años cuando da déficit. Y en el 2012 dijeron, vamos a consultar a Monocle. Y nosotros habíamos visto un personal muy publicizado. Muy... demasiado burocrático. Claro, un aparataje burocrático. Habíamos hecho un estudio, una serie de recomendaciones. ¿Recuerda el PowerPoint? Es verdad. Que les mostramos. Teníamos tres diapositivas. Tenía tres slides. Claro. Iba uno, dos, tres. La tres era un saludo que hacíamos nosotros. La primera era un saludo de presentación. La segunda venía todo el concepto. Y después la tercera la despedida. Fueron 15 minutos tremendo. En el ADM lo presentaba. Es verdad. Si no me acuerdo. En un desayuno. Exacto. Bueno, todo eso quedó en la nada. Ahora no vale ni. No hay que abrir ni la boca. Nosotros lo estamos diciendo ahora. Porque, bueno, creo que corresponde por el balance del año. Claro, nosotros inclusive habíamos. Porque si no, tenemos que terminar el jugado. Claro, ese es un tema. Pero nosotros fuimos los impulsores del nombre de la nueva aerolínea como Sluna, segundas líneas uruguayas de navegación aérea, que era lo que correspondía, porque la primera no existía más. Es verdad, es verdad. Pero y bueno, no sé, ahí realmente nos ningunearon, no solo ahí, vamos a ver a lo largo de todo el recuento de este año, toda la cantidad de veces que fuimos ninguneados, que fuimos dejados de lado. Pero que hemos sido víctimas en este año. Un año en que hemos sufrido mucho, claro. Es verdad, es verdad. Ahora sí, creo que sí tenemos, ahora sí, tenemos ahora Venezuela? Sí, sí, sí. A ver. Dice que el comandante pidió que ahora sí enganche monóculo. Bueno, vamos. No, lamentablemente eso no lo tenemos. Erwin Rodríguez es el que está ahí, ¿no? Erwin Rodríguez, exactamente. Lo que decíamos también, el comandante... 9:30 de la noche, un poquito más, ¿no? 9:34. Buenas noches, Venezuela, buenas noches a todo el pueblo venezolano. Desde este querido recinto, llamado despacho 1, la presidencia de la República, aquí al lado del vicepresidente Maduro, al lado del presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Cabello, de la vicepresidenta del Consejo de Ministros para todo el área social, Yadira Córdoba, el vicepresidente del Consejo de Ministros para todos los tres del área económica financiera, Jorge Giordani, el vicepresidente del Consejo de Ministros para todos los tres del área. Le avisaron que estaban en enganche y empezó. Sí, agarró con todo, como relanzó. El vicepresidente del Consejo de Ministros para el Desarrollo Económico Productivo, Ricardo Menéndez, los ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, ministro de Defensa, el almirante Diego Molero de Yavia. Por allá el ministro de Comunicación e Información, la ministra del Despacho, el general jefe de la Casa Militar, el ayudante y el batallón de Teresita. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bueno, yo me veo obligado por las circunstancias, y menos a esta hora, 9:30 de la noche, yo bailaba la lambada, compadre, y Adira también la bailaba, bailábamos la lambada. Me recuerdo esa película, tuvo mucho impacto. Hace poco vi una película de Travolta ya, con unos años encima, pero buen actor, excelente actor, John Travolta, ese es el nombre de él, del actor, ¿no? Sí. Y Olivia Newton-John, ¿te acuerdas? Ah, era el impacto de aquellos años, ¿qué? Los años 80, los años 70, los años 80. Bueno, entonces no es mi estilo, una cadena nacional, pero obligado por las circunstancias. Se nota un poco el que está afectado, ¿no? Porque está cansado. Está cansado, señor. Cuerpo reciente. Venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos, y más allá a los amigos y amigas de otras latitudes. Como ustedes, como es bien sabido, más bien sabido, esta batalla histórica que nos tocó, que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó. Fue como una resurrección lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo dormido, como muerto, y llegó el Lázaro colectivo. Vivió una cosa muy similar a la que le tocó a nuestro ex presidente Jorge Pacheco Areco, que fue que se le cayó el extrador, bueno, y después todo el material arriba, ¿no? Aquí es un poco más grande la caída porque el extrador era más alto. De verdad. Y llegan. Y se los llevan. Se los llevan. Bueno, no sabemos si porque aquí apagaron la cámara. Sí, las fuerzas inmediatamente. Sí, ¿Qué es lo que pasó en el resto del estadio donde estaba hablando Chávez? Pero ha sufrido un accidente que desde aquí parece bastante grave, máxime teniendo en cuenta su estado de salud, su dolencia. Y pensamos que no queda mucho tiempo como presidente de la República Bolivariana. No sabemos si el vice va a asumir o qué, pero no está bien la cosa en Venezuela tampoco. No. Maduro, creo que justamente, valga el juego de palabras, no está maduro para asumir los destinos de la República Bolivariana como sí lo estaba Chávez. Sí, de todas maneras, desde aquí, porque sabemos que nos escuchan en Venezuela, sabemos que las altas esferas escuchan siempre Monóculo cada vez que pueden, ofrecemos nuestra capacidad, toda nuestra fuerza de trabajo, las posibilidades que tenemos para ayudarlos a salir de esto. Y el espíritu revolucionario, Warren, que siempre fue nuestro fuerte. Yo creo que eso, quizás Venezuela no sea un país que tenga que ser gobernado por doctores, sino por verdaderos revolucionarios. Es verdad, como es verdad. Hemos sabido ser. Es verdad, podemos hace mucho volver a hacerlo. Años. Lo hemos sido y podemos volver a hacerlo. Exactamente. Pero bueno, vamos. Eso es otro tema. Venezuela pasó. Lamentamos lo que ha pasado, estamos a las órdenes, pero acá siguen pasando cosas y pasaron más cosas. Pasaron cantidad de cosas. Cuando la gente dice en Uruguay no pasa nada. Vaya que qué error, no pasa nada. No, si llega a pasar algo en enero y en febrero, no nos daría un programa para analizar todas las cosas que pasaron. No. Por suerte hay esos meses, que enero, febrero, marzo, diciembre, que no pasa nada, porque nos deja tiempo. Que en diciembre no pasa nada, ¿usted estuvo este mes en Uruguay? Sí, no, yo digo después del 24, está bien, no es todo diciembre, hay como... No, ahora está pasando. No, si ahora para el 26 ya está programada una sesión de la Cámara de Senadores, no sé qué va a tratar. De emergencia. Un tema tremendo, ¿eh? Pero el tema es que en Uruguay, ¿sabe por qué? Estamos acostumbrados a que pasen demasiadas cosas, estamos saturados. Y entonces nos parece que no pasa nada. Es verdad. Y bueno, fuimos, y como pasan muchas cosas, y pasan muchas cosas y pasan cosas buenas. Sí. Y eso provoca los peores sentimientos en el ser humano, como es la envidia. Es verdad. Y somos nuevamente este año víctimas de la envidia de la República Argentina. Es verdad. Otra vez la pelota de lo de Doña María, otra vez el bloqueo al pueblo argentino. No lo dejan vivir en paz a los argentinos. Yo no sé por qué eligen a esa presidenta que les hace la vida imposible. Es algo que realmente nosotros no comprendemos. Nosotros estuvimos apoyando inclusive al grupo de argentinos que hizo el caceroleo desde Punta del Este. Uh-huh. Nosotros le aportamos cacerolas y cosas, pero ellos no tenían. No conocían. Ellos no conocían la existencia de esos enseres. Y bueno, estuvimos apoyando un poco porque realmente vemos que ni la estrategia de Tabaré Vázquez, que fue el ninguneo, ni la estrategia de Chupachichí dio resultado. Tenemos que agarrar a estas mujeres, que agarrarla en un cuartito. Sí, a solas. A solas y hacer las cosas como tiene que hacerlas su nombre. Porque evidentemente a esta mujer le falta la guía que tuvo en su momento. Le falta, ¿sabe qué? El testimonio. Y se lo tira al espíritu olímpico. Porque no le acomoda nada, ¿eh? No. Vamos a no repetir Pero no está conforme nunca con nada. No, nada le viene bien. Nada le viene bien y en este momento está sufriendo. El pueblo argentino, el pueblo uruguayo. Por las ínfulas de esta señora. Que anda haciendo lo que se le canta. Claro, porque ella no tiene, a ella no le controlan nada. A ella no le controlan nada, ella va, viene, se compra zapatos. Estuvo muy, muy conocida la foto en la que estaba al lado de la primer ministra de la Alemania unificada. Uh-huh. Y los zapatos de la Merkel parecían unas chancletas al lado de los zapatos magníficos que fabricamos nosotros. Es bueno decirlo. Bueno decirlo, en nuestra fábrica, en nuestra parte de cueros nuestra, y que tenía esta mujer que gasta dinero que nadie se imagina. Pero trascendió a nivel de las primeras damas con el caso de la mujer de Obama. Tenía un vestido de oferta, comparado con un vestido que usa Cristina Fernández. O sea, el resto de la gente no puede gastar la plata. Solo ella. Claro. Solo ella puede gastar la plata. Inclusive tenía cuentas en dólares. Sí. Tenía cuentas en dólares. Y inclusive se mofó e hizo comentarios, diríamos, jacarandosos sobre el calzado de nuestro presidente. El presidente más pobre del mundo. Y el mejor. Y el mejor, porque podemos criticarlo. Podemos criticarlo nosotros, porque somos uruguayos. Lo demás, lo único que pueden hacer es hablar bien. Admirarlo. Admirar cómo ayudó a poner el techo a un vecino, cómo vive con una perra con tres patas, cómo toma whisky nacional. Todo eso hay que admirarlo. Cómo cosecha cómo todo. Cómo planta. Y hasta ahora parece que va a haber un perfume. Va a haber un perfume. Y usted me dice, en diciembre no pasa nada, y hace unos días regularizó su patrimonio. ¿Qué le parece? Para los que decían, que el viejo este no pagó el BPS cuando no pudo votar en las elecciones. Es verdad, que la selección. Que no lo dejaron votar. Porque si hubiera votado, era andar a saber lo que pasaba. A ver, otro hubiera sido resultado. Claro, seguramente. Exactamente. Bueno, también, como le digo, esta señora, esta buena señora, la viuda negra, hay que decirlo. Mostró toda su saña cuando se quedó viuda. Ahí sí. Ajá, ahí no tuvo contrafuerte. Antes con el tuerto ahí más o menos iba uno. La iba llevando. Pero después no hubo forma de consolarla. Es que es una pérdida, ¿no? Es una mujer casada, también es entendible, ¿no? Es la mujer cuando pierde el hombre. Claro, pero es una estadista también, ¿no? O sea, está en un lugar. Una cosa es la vida privada y la otra es la pública. Nosotros en la vida privada no nos vamos a meter. No. Nunca lo hicimos, no lo volveremos a hacer. Pero en la vida pública, bueno, está fallando mucho. Vimos ayer saqueos en Argentina, en Bariloche, lo que uno pensaría un lugar turístico para pasarla bien y todo eso. Tres supermercados fueron saqueados brutalmente. Qué horrible. Algo está pasando en Argentina. Una experiencia que nosotros vivimos en el año... ¿Qué va a soñar? 2001, y la controlamos rápidamente. Un día duró. Exacto. En Argentina esto es epidémico. Se empieza a replicar en todos lados. Otra de las cosas, si esto es quizás un emprendimiento que... Un saludo a todos los hermanos argentinos. Sí, porque el pueblo no tiene nada que ver con esto. Es el emprendimiento del Club Peñarol. Seguimos hablando de deporte, pero con obra. Con un ir a más. O sea, hoy estamos hablando que todos los clubes de primera división tienen un estadio más grande, más chico, lo que sea. Menos Peñarol. Qué increíble. Hasta el Tanque tiene un estadio. No lo usa, pero tiene un estadio. Es verdad. Peñarol no. No lo tiene. Pero eso ya es parte del pasado. Ya que ahora ya está la maqueta. Tiene un proyecto magnífico. Es la maqueta. Ya está la maqueta digital. Es verdad. Ya hay gente que invirtió en eso. O sea que eso es un hecho. Es un hecho. Lamentablemente la inversión en las butacas, que arrancó muy bien, y porque la campaña un poco la manejamos nosotros al principio, el lanzamiento. Después, bueno, Damiani quiso cortar un poco el presupuesto, quedamos de lado, y el ritmo de venta de plateas bajo, pero creo que sabe que acá creo que nosotros apostamos a más. Creo que sobreestimamos al público uruguayo. Lo quisimos hacer creer una cosa. El uruguayo no tiene la capacidad de imaginar un futuro mejor. Entonces dice, no, pero esto capaz que no sale, capaz que no se hace nada. Lamentablemente, pero no es así, el uruguayo tiene muchas veces esa duda. Me estarán jodiendo. ¿Por qué voy a poner la plata? No, mejor primero espero que lo hagan, claro, y después quiero ver la butaca. Y no, claro, se dan cuenta de que si no pagan, claro, no van a ver ninguna butaca. Claro. O sea, hay que sacarse el balde de la cabeza. Y eso, a términos publicitarios, no, como que no funciona. Es verdad. No funciona. Entonces, bueno, hoy quedamos en... Y bueno, ¿y quién sabe si se hace el estadio ahora? Ahora eso que venía bárbaro. Yo y ahora no quedé sé. Muy caliente también con lo de Damián, ¿eh? Bueno, además no nos pagó los últimos 4 meses. Exacto, o sea que bueno, ahora hay que ver. Tenemos móvil en cualquier momento y tenemos una situación de crisis en Europa. Algo, la verdad, parecía mentira, ¿no? Claro, parecía increíble. Parecía que nosotros estábamos en crisis y en Europa era floreciente la situación. Están deseando llegar a Uruguay. No llegan a Uruguay porque no le da para comprarse el pasaje. Si no se vienen, algunos han llegado igual, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Hay algunos que están viniendo. Pero bueno, Grecia, todo. La cuna de la civilización. Claro, pero también se durmió en las laureles. Claro. Vienen pensando en Aristóteles, en Sócrates, en Platón. Todo, y eso ya no va más. Todo roto. Está todo roto. Perdón. Todo roto, toda la miseria, destruido. Y eso, mal que bien, uno puede decir, sí, no, esto es admirar. Pero el que está ahí, uno lo admira como turista. Claro. Entonces se le mezclaron los papeles, a mí me parece. Claro, quisieron ser turistas dentro de su propio país, eso no se puede. No se puede. Porque del turismo interno no vive nadie. Eso ya lo hablamos con Lescano, está bien claro, tienen que venir los cruceros. Es verdad. Y están viniendo por suerte y todo pasa. Pero los griegos se la creyeron. Claro, se confundieron, se marearon, sí. Dijeron, no, que esto vale millones, que esto vale millones, y bueno, se les vino abajo. Pasa en Italia y también. Y fue por contagio. Italia también, con todas las ruinas y todo. Lo mismo. Y es una ruina. Pero igual tenemos un enganche con Italia. ¿Tenemos Italia? Tenemos Italia. Pero creo que Italia... Italia que fue donde hicieron mucho dinero muchos uruguayos. Es verdad. Pero creo que le erró también el pueblo italiano al dejar de lado a un estadista. A Cavalieri. Exactamente, como Berlusconi. Creo que ese hombre lo quiero para presidente de mi país. A mí me gustaría, y yo creo que se podrían iniciar los trámites de nacionalización más o menos rápido, y no creo que él tuviera ningún problema, porque además Uruguay, conocido de Cavalieri, su buen gusto, Uruguay, abundan las hermosas mujeres, y entonces seguramente él estaría muy confortable en nuestro país y lo votaríamos, ¿por qué no? Cómo no, tenemos Italia, tenemos el móvil en Italia. Está en la Torre de Pizza, ¿verdad? Exactamente. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Es el mayor exponente de la RAE. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Me gusta mucho también la canción de este tema. Estos gitanos franceses. Levanta sus celulares. Qué lindo que a pesar del drama que se está viviendo en algunos lugares del mundo, haya lugares con esta alegría. Es que creo que justamente eso es el desafío también de la especie humana, no quedarse en el lamento, decir, oh, qué cosa fea que pasó en otro lado. Bueno, sí, pasó en otro lado, que se joda, ya está, vamos a mirar, vamos a ir más adelante. Por algo la humanidad ha sobrevivido a tantas catástrofes. Es verdad, cada vez son más catástrofes. Y más humanos. Qué linda, la música esta es la mejor del mundo. Es linda. Pensar que hay otro, pero es música linda. Porquería. Cuando tramonta la luna. Tramonta la luna. Corta con qué bueno. Ma io continuo a soñare. No perdió la voz, eso. No. Ah, hay problemas, ¿eh? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Se cortó el micrófono. Uy, tormenta. Oh my fucking god. Ay, Dios. Escucharon lo que dijo el locutor norteamericano, ¿no? Ah, la torre de pizza ha quedado reducida a cenizas. Cayó ahí. Ahí. Ahí, en el medio. Y una gran acumulación de seres humanos que son los que conducen más la electricidad en la naturaleza. Eso es imposible. No se levanta más. No se levanta. La pizza no leuda más. No, y estamos hablando de más de 100 muertos, ¿eh? Totalmente. Total. Qué lástima, ¿no? Que estaba tan lindo. Estaba lindo. Estaba lindo, pero bueno, ¿eh? Y bueno, la alegría a veces va por barrios, ¿no? Tuvieron su momento, tuvieron su alegría. Ahora lamentablemente es un caos. Qué y pasa. Bueno, no podemos quedarnos en eso. Tenemos que seguir. No, no podemos dar el tiempo. No podemos. Ya arrancamos atrasados y si no, no llegamos más. Tenemos cosas para celebrar. La maduración de la izquierda uruguaya. Eso es importante. Estas son cosas que uno parecía imposible. Si uno se remonta, quienes tenemos unos cuantos años arriba y supimos combatir el capital, cuando el capital era malo, es verdad, hace años, y también cuando supimos combatir a los putamaros, es verdad, también. Desde nuestra audición en Radio Rural y el continente, que se pasaba el continente también, parecía un escenario imposible, pero hoy vemos una izquierda que ante un hecho concreto da señales. Y estamos hablando del conflicto en la bebida. Es verdad. Del acuerdo que llega el sindicato con la patronal de las bebidas. Y la intervención ahí, ni lenta ni perezosa, del ejecutivo, decir, esto así no va. Así no va. Tiene que bajar. No puede ser ese aumento. Tiene que ser menos. Exacto. Los trabajadores no pueden ganar tanto dinero. Es verdad. Porque se lo gasta. Porque es una cosa que nosotros hemos dicho hasta el hartazgo. Al pobre uno le da plata, la gasta, no la ahorra, no sabe qué hacer con la plata. Por eso es que hay quienes manejamos grandes cantidades y otros que manejan menos. Es verdad, porque generalmente la gente gasta en las cosas que nosotros producimos. Entonces todo termina en manos de unos pocos. Y por eso es que los aumentos de sueldo son una engaña pichanga. Es verdad. Porque les dura, ¿cuánto les dura? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Cuatro días? Claro, si un aumento de sueldo, un aumento de sueldo del 10% le durara tres días, todavía, porque sería 30 días dividido, 10, 3, pero le dura 30 segundos, Warren. Sí, enseguida se van a comprar un plasma. Exacto. Le dan un aumento, se compran un plasma. Exacto. ¿Y después qué hacen? Después ni siquiera pueden pagar la cuota de la TV satelital o cualquier cosa. Terminan mirando televisión abierta, como veían antes, con un plasma. Entonces, ¿quién gana ahí? Nadie. Los ganamos nosotros. Bueno, nosotros sí. Que importamos plasma. Exacto. Pero bueno, es una buena señal. Es una buena señal que el la izquierda llegó a la madurez suficiente como para decir, no muchachos, no le vamos a dar aumento, ustedes no pueden ganar tanto, tienen que arreglarse con menos plata. Es verdad. Otra de las cosas que tenemos para comentar es la situación que atraviesa un estadista en nuestro país. En el caso, estamos hablando de Gregorio Goyo Álvarez, que la hazaña de ciertos jueces hace que esté... Los ojos en la nuca, que hace que esté tras las rejas, y ahora, y peor aún, todavía no lo quieren ni los propios subalternos en el momento de su mandato. Claro, recordemos que fue presidente del Uruguay, ¿no? Exactamente. Gregorio Conrado Álvarez, que fue presidente al que todo el mundo le rendía pleitesía, que nadie estaba en contra de él, que todos estaban a favor. Bueno, ahora parece que ni siquiera sus propios compañeros de prisión, que eran subalternos, lo quieren. Le falta el respeto. No lo visita nadie. Ni si acosa lo visita. Lo tratan de viejo loco. De demente senil. Por favor. Quizás ahora con esta... Si nosotros llegamos a la sensibilidad de la jueza o... Mujica es el único que puede intervenir acá. Sí. ¿Vio las películas con los condenados a muerte que el gobernador es el que llama y espera en este último momento? Bueno, hay una llamada que Mujica tiene que hacer. Exacto. Para resolver esta situación. Y que sea antes de fin de año. Sí. Que nos deje por lo menos un Reyes. Claro. Contento. Otra de las cosas que pasó en nuestro país y otro bluff es la marcha de las putas. ¡Ah! ¡Qué desastre! Un fiasco, vamos a decirlo. Le hacemos honor a fiasco que está en la sala de chat. Una mentira. Lamentable, es una forma de engañar a la población. Uno de los oficios más viejos del mundo. Y uno de los más seguros, ¿no? O sea, uno cuando trata con una prostituta sabe perfectamente la regla de juego, en qué se marca. Hay una tarifa, determinadas prestaciones. Se puede regatear. Eso vale. Pero va a depender de las prestaciones que uno requiera. Es como una compraventa, digamos. Una cosa que está bien, que está organizada y que funciona. Bueno, marcha de las putas, dijimos, qué ocasión, tanta junta, aumenta la oferta. La oferta, claro, uno puede elegir la que está buena. La que está buena y baja el precio. Porque donde una se pone muy difícil, ya enseguida al lado tiene otra. Y qué malo fue. ¡Pah! No había... Nada. No se parecía que no querían trabajar. Exacto. Fue la marcha de las putas atorrantes, tenemos que decir. Sí, la marcha de las putas vagas. Porque fuimos y cuánto es 200, 250. Es más, se invirtieron los roles. Uno terminaba ofertando cada vez la cifra más hasta que llamaban a la policía, A mí me golpearon y yo no pedí un servicio de sadomasoquismo ni nada por el estilo. Yo quería uno sencillo. Horrible. Lamentable el engaño, y esto sí tiene mucho que ver las redes sociales, porque eso se reiteró y fue como una cosa viral de la marcha de las putas, y eso fue una mentira grande como una casa. Y lo denunciamos ahora, acá en Monóculo. Exactamente. Si hacen otra, no vayan. No lleven plata, porque no van a hacer nada. O vayan a buscar a las putas de otro lugar, que no van a estar en la marcha. Yo creo que no. No, estaban en otro lado, no sé dónde, pero ahí no estaban. Exactamente. Hablando de las redes sociales, fue un año que fuimos y somos víctimas del bullying. Tenemos que decirlo, tenemos que denunciarlo. Esto lo hemos hablado con expertos y nos han dicho, bueno, si ustedes sufren bullying, díganlo. Es una forma de... Sí, no nos ha servido para mucho, porque ya nos ha pasado en otros años. Nosotros lo decimos y nos siguen abusando de nosotros. Totalmente. Y en el tema internet ha sido grosero. Fue horrible. Es horrible. Sí. Dígame, por ejemplo, a ver, ¿cuánta gente hay en la sala de chat? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Cinco personas, sin contarlo usted que está ahí en la sala de chat. Cuénteme. Nosotros confirmaron la asistencia. Mire lo que es cosa. Confirmaron la asistencia a la fiesta del fin del mundo, 50. ¿Y fueron invitados? Más de 500. O sea, hay varios bullying acá. primero, que nosotros hacemos 500 invitaciones y nos confirman 50, primer bullying. Primer bullying. Y después, que estén en la sala de chat 5, segundo bullying. Es verdad. Eso ha provocado que nosotros hayamos un poco alejado de lo que es las redes sociales, así, comunicar. Hemos hecho miles de emprendimientos este año, pero por otro lado, porque las redes sociales creo que tienen un debe muy grande como uno. Sí, yo no sé, Zuckerberg, a dónde apunta con esto. Aquí no sé cómo crece. Es que no me entiendo cómo crece. No sé si crece. Sí, o por lo menos maquillan las cifras. Que las acciones no valen tanto como parecía que iban a valer. Sí, también. ¿Eh? Y creo que con esta denuncia bajaron un poquito más. Bajaron un poquito más. Pero no solo Facebook fue las redes sociales, también tenemos el caso de Google. Google, lamentable, lamentable. Esperábamos que este año, porque lo vimos el año pasado, lo hablamos con la gente de Google. Yo le mandé un mensaje al servicio técnico. Es verdad, le explicamos un poco cómo podían hacer funcionar el Google Más, que había una cosa que eran las redes sociales. Ellos no sabían lo que eran las redes sociales. Nosotros le explicábamos un poco el tema. Hicieron una que anda más o menos. Y sin embargo, a pesar de que tuvimos un diálogo muy fluido, muy franco, franco, muy prolongado, muy profundo, no se vio a ningún lado eso. Totalmente, nunca fuimos imagen del buscador, uh-huh. Que fue un poco la contraparte. Dijimos, no, esto, porque se desesperaban por pagarnos plata. Decía, bueno, no, pero esto es trabajo, esto es asesoramiento, esto es información, esto vale dinero. No hay problema. Tranquilo. Y dijimos, queremos tener nuestra imagen hoy, en el día que íbamos a hacer la fiesta del fin del mundo. Pusieron unas mallas. Pusieron unos diseños mallas. Una verdadera también ninguneo, abuso, porque se puede configurar con abuso cuando uno establece un intercambio. No, aunque no fuera material y no sucede, estamos siendo abusados. Yo estoy haciendo, yo he hablado con algunos abogados y estoy haciendo gestiones en el Ministerio de Comunicación y delitos complejos. Y delitos complejos, porque esto no, ya estoy cansado, claro. No es la primera vez que pasa. Nos corren de todos lados, nos ningunean, nos ignoran. Y tal, ya llegó un momento de decir basta y hacer funcionar la ley, que para eso estamos. Totalmente. Tenemos móvil, tenemos móvil en China. Mira usted. China, Dian Xianping. Exactamente. A ver, en la muralla. En la muralla, vamos. Otra vez se nos... ¿Qué pasó? Ahora estamos en París. París. Bueno, evidentemente algo está dando mal a nivel satélite, mundial. Esto, claro, son las consecuencias del satélite también, ¿no? Y el alineamiento de los satélites. Claro, creo que estas explosiones que hemos visto en otros lados han traído que el satélite apunta a volar y después llega otra cosa, otra desinformación. Estamos acá en París. Con Jean-Paul Mollier mostrando la torre Eiffel toda nevada. Totalmente, una locura. Y Manu Chao cantando, Manu Chao que nos pidió otro que nos ninguneó porque dijo que venía para la fiesta y vino un mes antes. Es verdad. Igual nosotros le pasamos el toquecito para que él pueda tener audiencia en Uruguay. Poco aporta Manu Chao. Siempre vamos a probar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué? No, evidentemente. Me alegro a veces que el satélite falle porque digo, bueno, capaz que perdemos comunicación con el resto del mundo, porque hasta ahora todos los lugares que hemos pasado han terminado en situaciones similares. Sí, realmente lo que era la ciudad luz fue blanco de una tormenta tremenda que en forma de un rayo destruyó lo que era su símbolo máximo. Totalmente. El arco del triunfo. Exactamente. Que ahora hace un gol cualquiera. Ahora sí. La Tour Eiffel por suerte quedó. Eso, pero claro, la gente se asustó y se está haciendo todo. Sí, bueno, realmente muy triste. Otra de las cosas que teníamos para mencionar es una ausencia de la fuerza pública, algo que nosotros vivimos con mucho orgullo. Que nos apoyamos desde el principio. Claro, una acción que era replicada, no solamente era aplicada y replicada en Perú, en México, si no me equivoco, en ciertas zonas de Argentina, también se está en Panamá, también se estaba llevando adelante, y eran un elemento tranquilizador de la ciudadanía. Estamos hablando de los mega operativos, otro buque insignia de nuestro gobierno, Bonomi. De Bonomi, sobre todo de Bonomi, que fue el bicho, exacto. Y bueno, el año pasado tuvimos semanalmente una cosa que había una semana, uno prendía el noticiero el lunes y sabía que el fin de semana o el propio lunes iba a haber un mega operativo en algún lado. Muchas veces la gente que vivía en esos barrios era avisada antes. Es verdad, para que se pusieran las mejores galas. Claro, que bueno, salió la iban a salir en la tele. Exactamente. Bueno, esa misma iniciativa este año, tenemos que decir que no decimos que no hubo. No, pero no fue lo mismo, no fue pero el empuje arrollador que tuvo el año pasado. Y no estaba desgastado. Fue una cosa que se dejó de hacer sin haber sufrido el desgaste necesario para que uno deje de hacer algo. Claro. Uno hace una cosa hasta que se desgasta. Bueno, en este caso no. En este caso, a mitad del camino, se resolvió que bueno, se iban a hacer más esporádicos. Ahora cada tanto se hacen algunos. Sí tuvieron espectacularidad, hay que decirlo, porque digo, está bien tirar el palo, pero bueno, cuando hay que celebrar, hubo un muerto. Es verdad. Entonces, digo, todavía no te quedó muy claro bien qué fue imposible, lo que pasó, pero eso no importa. Porque lo importante es que el muerto no fue ningún policía. Es verdad, ningún policía ni ninguna persona tenía antecedentes. Sí, o sea que bueno. Tenía antecedentes. Era alguien que no se había podido reinsertar en la sociedad. Lamentablemente. A cualquiera le puede pasar. La vida no es justa. Es hora de que todos lo sepamos, la vida no es justa. Hay que crecer. Y bueno, otra de las buenas noticias es los indicadores de inflación que pronostican. Primero nos regalan un año con inflación que me cuesta llamarla inflación. Porque a mí una cosa que sea menor que el 10% no le llamo inflación. Inflación es 150% en el aumento de los precios. Es verdad. 40%. Eso es inflación. 10% es prácticamente deflación. Sí, y ojo, porque tenemos un riesgo. Del enfriamiento de la economía. ¡Qué tremendo! Que ya tuvimos un invierno que fue muy frío, climatológicamente. Si a ese le sumamos el frío de la economía, esto puede ser la idea de hielo 4. Total, 5 diría. Pero bueno, y lo que nosotros decimos, esto puede provocar, si seguimos en este con estos indicadores, que uno vaya mañana a un supermercado y las cajeras le quieran dar plata para que uno se lleve el producto. No estamos lejos. Lo estamos advirtiendo ahora. Todos los indicadores así lo demuestran. Si tenemos economía negativa, va a pasar eso. Y no quiero estar en la piel de un dueño de una cadena de supermercados. Pero Flavio, es muy fácil. Hoy por hoy en Uruguay hay una cadena que monopoliza prácticamente el 90% de los supermercados. Se van del país, son capitales golondrinas, cierran los supermercados, la gente se queda sin empleo. No recibimos más ese mailing maravilloso donde vemos todas las ofertas. Se van todo por un exceso de de prudencia en el manejo de las cifras. Yo creo que se puede vivir con inflación, lo hemos hecho muchos años. Y con inflación, inflación. Claro, inflación de verdad. Y éramos felices, porque también se asocia que cierto bienestar económico está relacionado a la estabilidad de economía. Y nosotros en el gobierno de la calle, donde teníamos inflación alta, estábamos locos de la vida. Estábamos locos de la vida, además ganamos guita como nunca en la historia. Y gastábamos, y además es eso, ¿no? Pero claro, porque se mueve la economía. Circula y anda calentita, si no para. Totalmente. La última medida del gobierno está dirigida, y hablábamos hoy la gente esta de la bebida, en esa dirección. Creemos que no es la correcta. Totalmente. Una desgracia con suerte, la situación que le tocó vivir a Gigi en un accidente de tránsito, algo que parece también impensable, que uno dice, no, este héroe de 1950... Es un héroe, Flavio, yo quiero rescatar la parte humana también, no solo un héroe en el deporte, tiene una novia de 30 años. Un héroe en la vida. Un héroe, eso es un hombre. Es verdad. Porque tampoco podemos decir que la novia fue por el dinero, porque Gigi no estaba nadando en dinero ni nada. Pero es un tipo que tiene calle, que tiene cancha, que tiene estampa. Que es campeón. Es campeón. Es campeón de la vida. Campeón no se deja de ser. Claro, y lo demostró ahora. Porque en el choque, que no fue culpa de él. No. Fue culpa del otro. Sí. Y resultó seriamente lesionado. Temíamos por su vida. Uh-huh. Y si hoy anda loco de la vida, corriendo por ahí. Haciendo reclame de Cruffy. Es verdad. Hace unos días estaba haciendo reclame de Cruffy. O sea, un triunfo de la vida. No nos gustó lo que le tocó vivir, pero creo que también lo fortaleció. Son esas pruebas que a uno lo fortalecen. Y que fortalecen a todos aquellos que estamos atentos a las cosas que pasan. Hay que estar atentos a esas cosas, porque son las cosas que fortalecen. Y yo lo digo sin miedo a la orientalidad. Es verdad. Que es un centenario. Que es claro, es un sentimiento que hemos dejado de lado y que ya va siendo hora de que lo retomemos, porque es lo que nos hizo únicos en el mundo. Y no lo podemos perder. Y este ejemplo de Gigi quizás sea el primer paso para retomar ese sentimiento que es tan importante y tan fundamental para todos nosotros. Muy bien, y hablando de cosas lindas, tenemos que decir cosas feas. ¿Qué pasó? Y estamos hablando de los raros. Ah, los raros, las personas. Nos comparan. Claro. Claro, tímidamente. Pan. Sí, para decirlo así. Esto empezó con la llegada de los cruceros. Amigo de los mariposones, uh-huh. Que dijeron, bueno, Uruguay, hay ese girlfriend. Montevideo es girl friendly. País amistoso, uh-huh, para los raros. Bueno, eso que uno puede decir pícaramente, no, puto, no traen la plata. Claro. Se nos pasó. Se contagió. Se nos pasó de rosca y ahora se casan. Tienen los mismos derechos, increíble. Sí. Tienen los mismos derechos, no sé, una serie de cosas. Y eso mismo se refleja en otros órdenes del acontecer de este año. Tiempo atrás, un haitiano de dudosa conducta, uh-huh, fue pasado por las armas del destacamento del Ayúdeme Congo, si no me equivoco. No, de Haití, Haití, exactamente. Los uruguayos, responsables de llevar la paz a ese país, le dijeron, bueno, vení para acá que te vamos a acomodar, y lo acomodaron. Uh-huh. Eso que no debería haber sido más que un hecho anecdótico. Claro, estamos dentro de prácticamente un territorio de guerra. Sí, se transformó en censuras a nivel internacional, críticas a los militares, enjuiciamientos, procesos judiciales. Hasta lo hicieron venir acá. Y todavía la frutilla de la torta llegó, el haitiano muy suelto del cuerpo, lindo muchacho, es bueno decirlo, llegó a dar su testimonio, después se lo citó de nuevo, después desapareció, no se supo más nada. O sea, pero quedamos enchastrados. se enchastró el país por este hombre. Y otra de las cosas que realmente llama la atención y quizás haya que poner un poco el freno es la elección dentro del Frente Amplio de un travesti como presidente Javier. Profesor Javier. Exacto, de Beethoven Javier. Sí. El primo Beethoven Javier, hoy teniendo el nombre de Mónica, no me parece. No me parece. Creo que es un paso demasiado largo, que no es necesario, que no era necesario porque no parecía políticamente como un movimiento que hubiera necesidad de hacerlo. Y hoy por hoy podemos decir que la principal fuerza política de nuestro país está comandada, digamos, por alguien que tiene algunas dudas. Exacto, no estamos diciendo que no sea capaz. No. Pero no es un buen ejemplo. Pero no es un buen ejemplo. Exactamente. Vamos ahora sí. ¿Qué tenemos? China. Ahora sí, estamos con China. Al chino cuando festeja, festeja lo grande. Gangnam Style. Gangnam Style. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 y este chino se también la gastó, Sí, es un crack, inclusive le hicieron un monumento acá en la Rambla que baila, yo lo vi en un video, todo laza, sí. Bueno, está. Los chinos son tan igualitos, pero saben divertir. Y además hacen el pasito, todos igual. Tiene algo de Ricky Martin, Open Gangnam Style. Es impresionante, qué potencia acá. El escenario de la muralla china también tiene un marco de espectacularidad. No podía hacer otra cosa tampoco los chinos. No. Si se pueden hacer algo, lo hacen a lo grande. Y esto es realmente una celebración que no apela. ¿Qué pasó? Una falla en el audio, que no apelaron a los fuegos artificiales tan propios de ellos. No, claro. Solo luces y sonido. ¿Otra vez? No me gusta esto. Mala señal, Esperemos que sea un satélite, nada más, que no afecte a nada. Porque acá hay gente y gente. Hay como 10 millones. Lo que no sé por qué dicen el baile de caballo. Por suerte no entiendo lo que dice, puede decir cualquier idea que no me importa. Hay problemas. Dios mío, y todavía están esperando en Uruguay para la fiesta que se viene en cualquier momento, Bueno, acaba de desaparecer uno de los... Que se veía de la luna. Uno de los principales maravillas de la Tierra, la muralla china, ya no existe. Se hundió en una rajadura gigante, desapareció de la faz de la Tierra con 10 millones de chinos y el gordito que cantaba. Eso es lo peor. Bueno, yo qué sé. Yo no sé, realmente le quitan las ganas a uno de hacer los enlaces. Porque parece que a cada lugar que vamos, lugar que desaparece. Sí, de apropiarse de las tecnologías. Hubiera sido más práctico decir, bueno, no, lo hacemos acá, nosotros tranquilos, y no tendríamos esos momentos realmente que empiezan bien. Nos hacen pasar mal. La verdad que nos hacen pasar mal. No hay necesidad. Está bien. Bueno, otra de las cosas que pasó este año, cambiamos de tema y lo hablamos a nivel regional, es la desvinculación de Paraguay del grupo Mercosur. ¿Es verdad? Ese emprendimiento que, recuerdo en palabras de nuestro ex presidente Luis Alberto Lacalle, nos iba a regalar 300 millones de consumidores. ¿Es verdad? Que se estaba cristalizando y que creo que Paraguay era como el freno. Era como el freno de mano. Como una piedra en el zapato. Pero bueno, Paraguay ya fue. Y tenemos ahora sí el ingreso por la puerta grande de Venezuela. ¿Que tiene cosas para criticar? Sí tiene, pero todos tienen cosas para criticar. Pero no podemos cerrarnos y cada vez tenemos que ser más abiertos y estamos en ese proceso. ¿Sabes lo que no me gustó? Me pareció que sí, la expulsión de Paraguay estuvo perfecta porque no es un país que esté acompasado con lo que es el resto del Mercosur. Pero la forma en que se dio... Y cómo lo dejaron solo a Mujica en un cuarto con estas dos aves de rapiña. ¿Cómo se cocinó la cosa? Lo cocinaron y no a fuego lento. Fue vuelta y vuelta y chao. Y a otro programa fueron 5 minutos. Sí, sí, en 5 minutos le dieron vuelta, lo sacaron para afuera entre la brasilera y la argentina. Y firma acá. Firma acá. Igual. Eso fue quizás lo... Lo criticable. Creo que después cobró Mujica con Topito. Se había ido solo además a esa reunión. Estoy de acuerdo con lo que pasó, pero me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma. Claro, además también otra cosa que hay que decir es creo que Paraguay con el presidente que tenía no estaba a la altura de Mercosur. Tenemos que recordar que era un hombre que bastardeó las figuras religiosas. Es verdad, aprovechó su rol de sacerdote para usar a las mujeres para saciar sus bajos instintos de bestia humana. Y dicho bueno, con el mayor de los respetos. Sí, a las bestias. Regó el Paraguay de hijos, siguen habiendo reclamos día tras día. Y bueno, no podía ser que un país en serio fuera gobernado por este muchacho. Lo que pasa es que no sabemos quién gobierna ahora. Entonces, otro. Pero está fuera del Mercosur, no existe. Ahora ya está, ahora que se preocupen ellos. Claro, que se preocupen, nosotros no podemos. Nosotros estamos. Estamos en otro caso. Otra de las cosas que nos convocó y tuvimos que participar, no hubiéramos querido tener un enfrentamiento con el MPP, pero lo tuvimos, este año lo tuvimos, habíamos tenido total concordia. Sí. Y la tenemos en muchos temas. Esto no, por un lado, no distorsionó la relación de amistad, pero bueno, creo que cuando ofendió al embajador de Israel, fuimos convocados, y no porque tengamos intereses particulares, yo no soy judío. No, yo tampoco. Pero bueno, creo que ciertas declaraciones donde se cuestionó la autenticidad de Israel o... Se cuestionó la legítima defensa. La legítima defensa, el accionar con Palestina. Uno, quienes hemos viajado... Es verdad. Sabemos lo que vive el pueblo de Israel. Sí, sabemos, conocemos muy bien a los palestinos. Totalmente. Sabemos que son malos. Son muy malos y muy peligrosos. Sí. Y en el Yui uno se distrae y le venden una cosa más barata. Sí, es verdad. Y combate y van contra la inflación. También. Y fomentan el contrabando. Totalmente. Porque uno no se puede venir con las manos vacías. Es un terrorismo hormiga que hacen los palestinos en Uruguay, fomentando el contrabando. En cambio, en Israel lo hacen a gran escala. Sí. Tiran cohetes. Pero cohetes que son nada. Tiran cohetes los palestinos. Los palestinos, sí. Tiran gente suicida que se tira bombas y cosas de eso. Y no se puede vivir así. No se puede vivir así. Realmente nos dolió mucho. Y bueno, fue el punto ahí. De hecho, no estamos invitados para la cena de fin de año. Le comento, Warren. No llegó. Este año, bueno, no llegó. Pero la Asamblea Uruguay sí. La Asamblea Uruguay sí. es mateada y después un asado con cuero ya en el Quincho Varela. Eso yo sé, digamos, hay gente que uno le pasa la información. Otra de las cosas para celebrar, que nosotros hablamos de Gigia como campeón, y Gigia como héroe, pero tenemos otro héroe, y este es de un ex Fusna. Que, para los que hablan mal de las Fuerzas Armadas. Exacto, para aquellos que no tienen pereza en hablar mal de las Fuerzas Armadas. Bueno, un ex Fusna que llevó adelante un rescate, sí, un rescate histórico. A una doctora que se estaba ahogando. La gente miraba desde arriba sin atinar a nada. Una cosa bastante clásica de los uruguayos, ¿no? Mirar. Exacto, observar bien. Hasta trascendió la actitud de policía, un policía que llegó fumando, que prendió un cigarrillo y miraba cómo se debatía entre la vida y la muerte esta doctora, y yo creo que el policía en cierta medida estaba tranquilo, porque había un Fusna cerca, que ya lo conocía. ¿Sabes lo que pasa? Es una cosa que es muy común. Cuando hay un apagón, por ejemplo, uno ni se preocupa en hacer reclamo, porque sabe que otro lo va a hacer. En este caso, el policía dijo, ¿para qué me voy a mojar? Era invierno, hacía frío, el agua estaba helada. Alguien se va a tirar y la va a salvar. Y pasó. Se tiró clavijo, es el nombre. Se tiró clavijo y la cosa no terminó ahí. Porque ese rescate tuvo, más allá de la recompensa emocional, él solamente decía la satisfacción de haber rescatado a esta doctora, hoy por hoy son pareja. Y un braguetazo. Un braguetazo de oro. O sea, hay cosas lindas. Claro, o sea, ¿cómo la vida da recompensa? Quita y da. Porque quitó lo que puede ser una jornada de rambla. Como nos gusta a los uruguayos. Claro, la estropeó realmente esta señora, muy, muy, muy, muy desubicada, tirarse al agua. Uno cuando va a la rambla quiere tranquilidad. Claro, quiere paz. No quiere un rescate. Horror. Pero por suerte para Clavijo logró. Y para la doctora también, porque no solo importa lo económico, importa también lo emocional, lo psíquico. Y ahora ella se encuentra acogida, ¿verdad? Cosa que carecía en su momento, y gracias a un ex integrante de las Fuerzas Armadas. Que dejó bien el alto. Bien el alto. El Fusna, que estaba más allá de las Fuerzas Armadas, estaba como específicamente mal visto. Sí. Yo creo que ya, por lo menos frente a mí, nadie habló mal del Fusna a partir de eso. Nunca más. Y hablando de cosas que se hablan y cosas que se dicen, he escuchado mucho el tema racismo últimamente. Está de moda. Está de moda. Aparentemente, digo aparentemente porque yo no vi las filmaciones, aparentemente una joven negra, ¿verdad? Estaba en un boliche que se llama Sabacho, un boliche que siempre fuimos toda la vida y es bárbaro y nos tratan lo más bien y siempre conseguimos, todos los changos nuestros los tenemos trabajando ahí. Bueno, hubo una pelea con otras mujeres, por lo cual el tema de violencia de género queda por suerte de lado. Y bueno, la golpearon, eran 5 contra 1 y además de los amigos de la negra no intervino ninguno. Un clásico uruguayo, ¿verdad? Estaban mirando, viendo, por si lo citaban de testigo para poder decir bien lo que había pasado. Bueno, y se habla de un tema de violencia, de racismo. Y yo no puedo estar de acuerdo con esto. Porque en Uruguay no hay racismo. No, hace años que no hay. Desde que se declaró la libertad de vientes, allá en el siglo XIX, que no hay más esclavitud en Uruguay, se acabó el racismo. Exacto. Exacto. Y además me llama. Debe haber querido garronear el taxi. Vamos a decir la verdad. Es claro, es un tema típico conflicto ciudadano. También es curioso que las otras muchachas, ninguna es negra, ¿no? No. Creo que ahí las que estaban desubicadas eran las otras. Porque azabache, negro azabache, siempre está más asociado a la negritud. Ahí quizás hubo un problema. Se sintieron mal. Claro, por no estar en su ambiente y reaccionaron con violencia. Reaccionaron, hay que decir, había alcohol de por medio, pues la noche es larga, de repente plancharon toda la noche, o planchó también la morochita. La, la, está morenita, y eso altera los sentimientos. Uno no sale con la misma... Si uno sale ganador. Sale contento, no sale con ganas de pelear. Claro, quiere hacer otras cosas. Para pelear siempre tiene que haber dos con ganas. Claro. Si no, es imposible. No, porque si uno no quiere pelear, se va. Claro, sale corriendo. ¿Cuántas veces hemos salido corriendo? Varias. Entonces, me parece que se utilizó un suceso de la noche. La noche tiene otras reglas. La noche, las reglas que tiene, que son distintas. Y y bueno, para todos los que hablan de racismo, Flavio, yo estuve estudiando el tema y creo que hay soluciones. Porque hay gente, si bien en Uruguay no hay racismo, hay gente que es racista. Son cosas distintas. Sí, puede parecer un juego de palabras. Son cosas distintas. Y la solución para el racismo, Flavio, es médica. Usted conoce, no sé si conoce, pues no tiene por qué conocerlo, pero hay un procedimiento que se usa estéticamente, que es el blanqueo anal. Es verdad. Bueno, perfectamente, ese procedimiento aplicado a la totalidad del cuerpo del ser humano. Lo que hizo Michael Jackson. Claro, lo que hizo Michael Jackson puede estar evitando que una persona la traten de negro, ¿verdad? Sí, porque va a estar blanco y no va a tener problemas. De esa forma se acaba el racismo. Se acaba el racismo. Hay que contar con la buena voluntad. Claro, y además hay gente que es muy cómoda con el racismo también. Hay gente que le saca partido. Se hace la víctima. Ahora, si queremos solucionar el problema, podemos. ¿Es caro? Lo metemos en los planes del mutualismo. Y Fonasa. En el Fonasa, ahora que no quieren, hay los médicos que no quieren hacer aborto, que blanqueen gente. Punto. Porque laburen. Exacto, exacto. Otra de las cosas, vamos al móvil de Nueva York. ¿Dónde? ¿Nueva York? Nueva York. Nueva York. ¡Chomito! ¡Alvarito! These vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it. New York, New exime de comentarios esto. Destruida otra ciudad. Totalmente. Una fiesta que pintaba por todo lo alto, pero que bueno. Tiene... En el Times Square. Exactamente. Y tiene este final. Tenemos que seguir para adelante. Amigos, no se pierdan dentro de minutos la fiesta también en... Vamos a decir ya de velar dónde la fiesta de Uruguay y barren para la gente. Quienes no fueron ya no van a llegar. Ya no van a llegar, pero vale la pena. Es en la planta de UPM, está desarrollando, ya creo que está todo pronto, esto de un momento a otro vamos a tener el enganche, y le decimos a la gente que quedó acá, que realmente bueno, ya no pueden, ya ahora no van a llegar, pero hay mucha gente que está ahí y hay figuras de primera línea en esta celebración. Está López Mena. está lo menos, es verdad. Otra de las cosas que tuvimos este año es la inauguración de los nuevos feriados. Es verdad, una innovación uruguaya al mundo. Exacto. El feriado meteorológico. Exactamente. Porque tenemos feriados laborables, feriados no laborables y feriados meteorológicos, que es como te venga. Como uno pueda. Claro. Y curiosamente hay que decir que un gran respeto por parte del público uruguayo, que no quiso arriesgarse a ser víctimas de la meteorología. En la primera alerta roja hubo casi un acatamiento que ya quisiera el Pizza NT. Ya lo quisiera. Más de un ciento, a nivel público un 100% de acatamiento. Totalmente. ¿Eso fueron cuántos? ¿Fueron uno o dos? Yo no me acuerdo. Tres. Seguro uno. ¿Uno fue un éxito? Fue un éxito. Un éxito. Inclusive además con la colaboración de CUTSA, que sacó a sus ómnibus de la calle. Es verdad. Para evitar que la gente se a peligrar a su vida. Pero es una orden que vino de la intendencia también. Sí, fue la intendencia que... Claro, no quiero hacerle todo el mérito a este hombre de CUTSA, que hay una unión de fuerzas. Un buen gobierno. Unión de fuerzas, uno libera Salgado. ¡Qué fórmula! Bueno, de eso quedó, se pudo hacer un feriado meteorológico, no quedó nadie trabajando y el país siguió funcionando. Para eso que dicen, el paro puede distorsionar. Se perdieron no sé cuántos millones de dólares. Nada. Quedó todo funcionando. Y otra de las cosas, porque ya tenemos el enganche con la planta de UPM, la situación que vivió Crisnamus. Bien. El video. Uno de los videos pornográficos más explícitos y excitantes de la historia del cine mudo. Exactamente. Esa persona que uno la. Pero son minutos, ¿eh? Sí, pero igual, ¿eh? Se logra. Yo no me olvido, yo tengo todavía la retina. No voy a decir las cosas que hice en mi vida, pero realmente fue un punto, una de esas cosas que uno no se olvida. Ver ese video, uno no se lo olvida. Esos diálogos. Esa mirada. Totalmente. El manejo de las manos. Del cuerpo en sí. La única falta que yo le vería ahí es la parte de maquillaje. Porque como que había muchos granos que no tenían por qué. Claro, que se podía ver. Sí. Quizás ese es el estilo Dogma que usa, para quienes saben, de la industria del cine, usa un sistema natural de filmación, uh-huh. sin luces artificiales, sin maquillaje, bueno. Quizás inspirado en Dogma, en la pareja o el director llevó adelante este video, un éxito de taquilla. Sí. Y aparentemente se le daba todo a Chris para pasar de un deporte violento donde puede resultar dañada y además que quedara feada desfigurada a un tipo de actividad que requiere de una buena preparación física, uh-huh. y que da otro tipo de placer a la gente que lo observa, que no es lo mismo que agarrarse a piña. Es verdad. Vamos al móvil UPM, ahora sí lo tenemos. Mire usted, esta es la marcha del 25 de agosto por la orquesta de la Fuerza Conjunta. De la Fuerza Conjunta, están desfilando con las fuerzas vivas de Fray Bento por UPM. Mm-hmm. Todo custodiado, además. Sí. Acá no hay gualeguichense que vaya a entorpecer nada. Qué lindo, me hace acordar tanto esos tiempos. A las 8 de la noche, siempre esta canción, siempre. Es un oldie. Cuando nos ponemos a organizar eventos, la verdad que la pegamos. Ahí hay cosas que pueden salir mal cuando nosotros delegamos. Como fue el caso de los diferentes festejos que se emitimos hoy. Pero esto realmente es espectacular. Es realmente espectacular. Con el uniforme de gala. Y además haciendo circuito en la planta, ¿no? Todo alrededor de la planta dando vueltas. La orquesta. Esto es maravilloso. Y viene el público. Sí. Ahora sí, el escenario principal. Gracias a Antel tenemos el dúo más importante en Uruguay. El más importante. El más importante que tuvo y tendrá Uruguay. Sí, sí. Sí. Se va a armar un cortocircuito, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Sé que en el barrio me tiene por cada esperanza de descarretero, por cada despreciando las huellas ajenas, si abrirme caminos para ir donde quiero. El último recital de los animales. La separación definitiva. Sí, hoy. Ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy dura y loca y no me asujeta ni puedo murero. Porque cuando no tengo que cantar verdades, la canto derecho nomás, algo macho. Aunque esas verdades a muerte en ficheras, donde nadie creía que hubieran usado. Porque el copetudo de riñón cubierto, pa'l que no usa leyes, ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo. Hay los divisas ya desmerecidos y hacer unas promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi chico pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado un derecho. Porque amigo Luis, lo que quiero quiero, aunque el cura de Dios, que ya no. Que agrandan sus campos pagando el sancocho de tumba reseca, y aunque ya lo doy es hinchado para ser un padre de dinero. Juan, mira por la ventana. Bueno, acá no se ve nada, acá realmente estamos tranquilos. ¿Qué fue eso? Ahora que a uno. Yo qué sé. No se puede. Quisiera estar ahí. Quisiera estar en otro lado, dando una mano de repente ahí uno. Sí. Se queda. Realmente le hiera la sangre lo que acabamos de asistir. Un recital que. Creo que es la despedida definitiva de los olimareños. Para siempre. Sí, esta sí. Esta es la auténtica despedida. Nos quedan muchos temas, realmente quizás no pudimos sintetizar. No, demasiadas cosas este año. Tenemos sí una situación que están atravesando diferentes primeros mandatarios en América Latina. Tendríamos que reseñarlo, que es esa situación de enfermedad. Claro, de precariedad. ¿Cómo desgasta el poder, ¿no? Es verdad. Y quizás quien sufre más el desgaste es quien está llamado a hacer la revolución. Claro, los que defienden al pueblo. Es verdad. Porque los que defienden a los que tienen todo el dinero y todo el poder, no se hacen problemas. Non, c'est vrai que j'ai signé, je l'ai beaucoup entendu, une pétition d'ici, en réalité, un peu sur le lundi, qui pense que s'il y a effectivement des choses à discuter, cette grève est plutôt malvenue et même peut-être, par certains aspects, indécente dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui de très grandes récessions et de très grandes difficultés. C'est ce que vous dites, ce mouvement des médecins grévistes. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour des revendications et puis certaines des hôpitaux publics pour défendre des causes qui peuvent éventuellement mériter une discussion, mais c'est vrai que la façon dont ça se passe, je pense que... In criticized for successfully lobbying against changes to America's gun laws, Paul Adams reports from Washington. America's powerful gun lobby has taken a beating since Friday, with protests outside its headquarters and several high-profile pro-gun politicians talking about the need for tougher legislation. Now, after several days of silence, the National Rifle Association says it's willing to make what it calls meaningful contributions to make sure there are no more tragedies like Newtown. It's planning to say more at a youth conference at the end of the week. Gun sales, including those of assault rifles, have risen since Friday, a sign that enthusiasts fear that new legislation is coming. సాయి బాబా మరోసారి అమాయకుల్ని మోసగించాడు. మహాశివరాత్రి రోజు జాగారం చేసేందుకు ఆశ్రమానికి వచ్చిన జనాన్ని గురుడి కొట్టించాడు. తాను భగవంతుడినని, అందుకే దేహం నుంచి శివలింగాన్ని సృష్టిస్తున్నానని మధ్యరాత్రి వేళ శివలింగాన్ని అందరికీ చూపించాడు. అయితే అది మోసమని తెలియని అమాయకులు నిజంగా లింగోద్భవం జరిగిందని నమ్మారు. ఇది పచ్చి మోసమని హైతువాదులు విమర్శిస్తున్నారు. పక్కన పెట్టుకుని తనకు దైవ శక్తులున్నాయని చెప్పిస్తాడు. గారడీ ట్రిక్కులు చేసి బురుడి కొట్టిస్తాడు. శివరాత్రి రోజు రాత్రి బాలసాయి మరోసారి తన ట్రిక్ ప్లే చేశాడు. జాగారం చేయడానికి ఆశ్రమానికి తరలి వచ్చిన భక్తులకు తాను దేవుణ్ణి చెప్పాడు. తన ఆత్మను